RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro, ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor, no sé, no lo espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Las 8 y 21 minutos de la mañana. Y toca ahora darle la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha. Otra semana más, estamos aquí para hacer ese repaso a la década gloriosa de los 30, ¿eh? Sí. La década que va del 2000 hasta finales del 2009. Esos 10 años, las cosas que han pasado. Aquí hago un pequeño resumen. De a ver, para que hagamos un poco de memoria, que siempre va bien, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y claro, hay eso, cosas que nos parece como muy lejanas y ya nos hemos olvidado, cosas que eso, que parece que hayan pasado ayer, pero no, ha hecho ya casi una década de ello. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando hubo el apagón digital. A ver. Aquel 2000, apagón digital, me parece que ahora no sé. Estás adelantando, Sí, pero bastante, ¿eh? Pues el apagón digital. Ojo, pero habrá. Habrá, bueno, la próxima semana. Aquí en Barcelona ya, teóricamente, la próxima semana nos quedamos apagados analógicamente. Ahora, pero ya decía el digital. Que aquí se el digital. Se me ha debido de borrar un cero de menos. Bueno. Claro, ese... Uy, claro, porque después del digital, ¿qué vendrá? Sí, por eso. Pero que parece que no, pero habrá, digital. Ya lo veremos. Bueno, pues vamos a hablar las cosas estas que han cambiado en estos 10 años y las cosas que no han cambiado, ¿vale? Una de las cosas que ha cambiado es que, por ejemplo, antes tú encendías el televisor y este se encendía, ¿no? Pero ahora no es así, ¿eh? Ahora tú enciendes el televisor, estás 5 segundos con la pantalla en negro. Sí. Y entonces se enciende. Es verdad. Cierto, no, sí. Bueno, y parece sencillo, ¿eh? El planteamiento parece sencillo, pero no sucede así. Lo mismo que cuando cambias de canal, que tú antes cambiabas de canal, tenías en el 3, ponías el 2 y se ponía el 2. Ahora sí. No, tienes el 3, le das al 2, tienes que comerte 3 segundos en negro y luego va el 2. O sea que si alguna vez le das al botón por equivocación y, ostras, pues entre que vas a un lado y que vuelves, y han pasado 5 segundos, te has perdido la frase, te has perdido lo que Exacto. sea. Exacto. Y eso por no contar el momento en el que cambias y te salen los cuadraditos. Hombre. Porque sí. No llega la recepción de la TDT bien. Claro, no, señal no recibida o eso, sí. Pues esas cosas han cambiado. Eso ahora sucede, antes no sucedía. Cosas que no han cambiado. No ha cambiado, por ejemplo, que en la televisión, ni ahora ni antes, hay pitidos cada media hora. Es verdad. Cosa que en la radio sí. Sí. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? No sabemos, porque en la radio es cada media hora o cada hora nos están recordando que son las 8 en punto, que son las 8 y media, que son... Con ese pitido que ya nosotros lo sabemos, ¿no? Pero en cambio en la televisión, no, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? No encuentro explicación, pero la cuestión es eso, que no se escucha. ¿Cierto? Y es una cosa rara. Y es una cosa que no ha cambiado. Volvemos con cosas que han cambiado. Pues por ejemplo, los televisores antes eran más cuadriculados y ahora tienen una forma más rectangular, una forma más, de televisión panorámica. Que eso ha cambiado, ha sucedido en estos 10 años. Que también, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no hay pantallas de plasma, pero del otro formato? ¡Ahora! Es que como no lo tenía preparado, me ha costado otro encontrarlo, bien. Son en punto y veintipoco... Y 24 ahora. En punto, y 24 y tantos segundos en punto. Bueno, pues eso, lo que decíamos, que ha cambiado la televisión, que eso, que de cuadrada ha pasado a ser pues más rectangular. Pero eso, que no hay televisiones de plasma que tengan el formato ese de cuadriculado. Eso es raro, ¿eh? Es raro. Pero bueno, pues eso ha cambiado. Pero también hay que acordarse que en estos 10 años hubo un momento en la transición esta de que empezaban a ver ya los televisores panorámicos, pero no se emitía todavía en panorámico. Y entonces era eso, que tú veías al presentador o lo que estuvieras viendo ahí como aplastado, y lo dábamos por normal, porque la gente lo veía así. En vez de darle la opción para que se reajustara, y aunque perdieras los lados que se verían negro, pero verías pues proporcionado a la persona o lo que fuera, pues la gente no lo hacía. Y lo veíamos todos aplastado, y la gente lo tomaba como normal. Pero bueno, ahora ya como casi todo es... la mayoría de contenidos también los hacen en formato panorámico, pues entonces ya todo se ve bien normal, que es como debería ser. Y vamos con la otra cosa que no ha cambiado y que he apuntado para reseñar, es el teletexto. Uy, es verdad. No ha cambiado absolutamente nada, que si te dicen que el teletexto... el que estás viendo tú hoy en día se hizo hace 60 años, ¿te lo crees? Sí, pues sí, tiene la misma letra, el mismo diseño, todo queda como muy, muy, muy antiguo. Sí. No, a la era de hoy en día, sí, que ya con internet y las nuevas tecnologías y todo, y que en un móvil mismo ya ves ahí unas virguerías. En cambio, en la pantalla del teletexto sigue siendo todo con un toque muy antiguo, muy, muy raro. Eso no ha cambiado nada, ¿eh? Sí, nada. Sí, es cierto. O sea que aquí hacemos un llamamiento de a ver si eso evoluciona un poquitito, ¿vale? Y bueno, pues ya creo que dando el pequeño repaso de cosas que han cambiado y que no han cambiado, vamos a por el tema gordo que vamos a tratar. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre eso, pues que el apagón analógico, que en teoría pues es en toda España el 10 de marzo, en algunos sitios pues es incluso a finales de este mes, perdón, el 10 de abril, y entonces pues eso, estamos ahí un poco pendientes de a ver lo que sucede y a ver cómo va, ¿no? Aquí en Barcelona, si no me equivoco, es el día 30. Sí, me suena, ¿no? A finales de este mes. Parece que es el día 30, no sé. Sí, sí, sí. Ahora lo miraré, porque yo creo que en el periódico salía hoy alguna cosa. Yo mientras tú ve explicando, que yo voy a buscarlo. A lo mejor no, a lo mejor paro mientras... Ah, vale, pues entonces... A ver cómo son las hojas. ¿Ves? Que es un diario de verdad, ¿eh? De verdad. El govern es compromet a portar la TDT a tot Catalunya. Noticia de hoy del periódico de Catalunya. Muy bien. Para que vea la gente, aquí estamos informados. I nos dice, precisament, el govern català va ratificar ahir que l'apagada analògica es produirà el pròxim 30 de març, data en què es deixarà d'emetre el senyal analògic des de la Torre de Collserola de Barcelona. ¿Y eso lo confirman en el diario de hoy? En el diario de hoy. Pues eso hace ya meses y casi años y todo, que se debería haber acordado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto viene por la polémica de un parlamentario que puso en duda el hecho de que la apagada analògica se produzca el día 30. Claro, o sea, más que dar la noticia, era como la confirmación, ¿no? Exacto, ratificar. Bien, bien. Claro. Bueno, pues la gente ya no se acuerda, pero es que en el 2000 ya se surgió la primera plataforma de televisión digital terrestre, que era Quiero TV. Sí. Fue la primera plataforma que empezó a emitir eso con el TDT. Lo que pasa es que era, claro, pues tenías que tener el aparato suyo, entonces era una cosa un poco rara y que muy, muy bien no funcionó, porque si apareció en el 2000, el 30 de junio del 2002 murió. Parece que no tuvo mucho éxito y pues desapareció. Pero bueno, ahora pues más o menos que yo creo que ya todos vemos, ¿no? Pues la TDT, porque los que no lo tenemos incorporado en el televisor pues tienen el adaptador y estas cosas. O sea que eso, pues que ahora más o menos todo lo tenemos, pero hay que recordar que ya en el 2000 surgió la primera plataforma, Quiero TV, ¿vale? Cosas que hay que detallar es que, por ejemplo, que lo que es la nieve o lo que es las hormigas estas así que aparecían en pantalla, sí. Eso de que cuando se iba la imagen, eso ya no lo vamos a ver así. No lo vamos a ver así, no sé cómo se va a ver, pero eso ya nos podemos olvidar, porque eso ya no va a salir más. O sea que lo vamos a tener que mantener en el recuerdo nuestro. Claro, ¿vale? ahora ya lo que nos sale es aquello de no hay señal. Claro, no hay señal. Que es un poco más triste, ¿no? Sí, sí. La verdad. Y bueno, a nosotros nos venden la TDT como que habrá mejor calidad de imagen y mejor cosas de estas, pero y mejor sonido, así, pero yo, si te soy sincero, yo prefiero ver una cosa que con un poquito de peor calidad, pero que se escuche, aunque sea también con un poco de peor calidad, que no que se me quede la imagen parada y el sonido parado, o que se me quede la imagen en cuadrículas y el sonido que se corte cada 3 segundos, porque, ostras, si estás viendo un programa, o si estás viendo lo que sea, un monólogo, las noticias, pues aunque lo estés viendo un poquito mal, eso, con un poquito de niebla, como quien dice, y escuchándolo con un ruidito de fondo, pero bueno, te vas a enterar de todo, vas a ver todas las imágenes, un poco peor, sí, pero todo lo vas a estar viendo. En cambio, ahora con el TDT, pues cuando hay alguna, algo así que no se pilla bien, algún canal o eso, se te queda entrecortado y para mí es mucho, mucho más molesto, ¿eh? Tú imagínate, Óscar, tú que eres aficionado al básquet, en el momento que estés viendo el gran partido de la NBA. Correcto. Y en el momento en que se va a decidir todo, se corta. Sí, sí, y empieza sí. a hacer cuadraditos y no lo ves. Eso es que es muy feo que pase eso. Esto lo estás poniendo todo otra vez. No. Bueno, ahora son los de y media. Madre mía, qué bien suenan estos pedidos. Y así la gente sabrá, cuando nos estén escuchando en sus casas, sabrán que están escuchando la radio, no la tele. Claro. Porque eso lo sabemos, por eso nos diferencia estos pitidos. Bueno, más cosas que podemos decir sobre la TDT es que, a ver, ahora, aparte de la TDT y la televisión, lo que decíamos que ahora pues hay estas panorámicas, ahora en una televisión, ¿dónde se le dan los golpecitos cuando se estropea? Uy. ¿O se le da o no se le da? Porque lo ves así como frágil y también no sabes si se llegará a arreglar. Porque antes sí, ¿no? Si se iba un poco la imagen o se veía un poco nublado, le pegabas un par de golpecitos ahí en el lateral. Claro, hacia la zona del tubo de imagen. Claro. Y, ahora ya no tienen tubo. ¿Y pero dónde, le das, no le das? ¿O simplemente la maldices o qué haces? Claro. Ahí no te puedes descargar y eso alivia muchas tensiones. Eso iba muy bien. Y otra cosa que tiene, por ejemplo, es el retraso este que tiene el TDT. Que lo ves todo como unos segundos más tarde. Y eso molesta. Eso es un poco raro, ¿no? Que tú estés viendo algo y sabes que directo no es. Es verdad. ¿Y qué hará la gente que antes sincronizaba su reloj con el reloj que salía en la televisión, en estos programas de la mañana o el teletexto que hemos hablado antes? Ahora la hora que te está saliendo ahí no es la de verdad. Claro, se tienen que fiar de nosotros, de la radio. Claro, por eso hay que seguir escuchando la radio. Porque las campanadas igual, la gente está comiendo las uvas y ya ha pasado. Es verdad. Se creen que todavía están en un año y no, hace ya 3 segundos que estaban en el otro año. Es verdad, y eso, las campanadas. Claro, y eso la gente no cae, pero sí, eso ya queda un poco desvirtuado. Entonces, y los partidos de fútbol, que la gente los sigue viéndolos en la tele y escuchándolos por alguna emisora de radio. Claro, incluso lo que hacen algunas emisoras de radio, como sabe que hay mucha gente que mientras escucha el partido por la radio, lo está viendo por la tele, pues como que hacen para que se retrase un poquito el sonido. Sí. Y entonces así pues quede compenetrado, ¿no? El sonido de la radio con el de la tele. Sí, pero sí. Claro, entonces ya te están informando todo como 2 o 3 segundos más tarde. Y yo me pregunto, el que está a pie de campo, que claro, hay uno que está retransmitiendo y cuando ve el gol, gritará el gol. Entonces, a este también lo retrasan para que porque cuando están comentando en la radio, si no, la otra persona le llega también tarde. Claro. Entonces, todo se va acumulando, un retraso, y al final, pues, no, lo que te están contando... va a aparecer la Renfe. Claro, exacto, es lo mismo. O sea, debe ser la misma persona quien lo organiza, ¿no? Estas eso cosas. Debe ser que Renfe se ha digitalizado. Sí. En cambio, seguro. Una cosa que no se ha digitalizado todavía, o que sí, es la radio. ¿La radio digital? No. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Porque hace ya tiempo que... La radio digital, yo creo que ya desde el año 2000 se habla de radio digital y existen algunas emisoras, 2 o 3. No, son más, ¿eh? Lo que pasa es que la gente, como no tiene aparatos reproductores de radio digital, porque son caros y porque como que no sale muy a cuenta, por ahora pues ha quedado como muy aparcado. Pero la radio digital surgió antes que la televisión digital, sí, sí. Incluso los acuerdos y la manera de cómo se tenía que digitalizar, etcétera. Eso ya está, pero parece que no acaba de petarlo, lo que sería esto. De hecho, hoy en día ya con la radio por internet, tampoco sé yo hasta qué punto la radio digital va a tener una salida real. Vete a saber. Pero bueno, también las cosas que nos pintan cómo va a ser en un futuro, luego no acaba de ser como no, es. No, la verdad. Porque, por ejemplo, lo que decíamos, la TDT, la interactividad esa que tenía la TDT, ¿dónde está? Bueno. Decía que sí, puedes votar o enviar cosas o lo que sea, no sé qué, con el mando y... ¿Qué me estás contando? Todavía no ha salido ningún programa que tú con el mando desde casa puedas participar o meterte en los menús del programa, lo que sea, nada. Lo que pasa es que esto también es un negocio, ¿eh? De momento nos han vendido... Porque están los SMS ahí funcionando a tope, ¿no? Claro, y de momento nos han vendido los aparatos de codificador de TDT sencillitos, ahora ya llegan... los que son para Gol TV, que son para plataformas de pago, y los siguientes ya será la interactividad. Entonces, sí. Así tenemos que ir renovándolos. Pero la interactividad también nos la cobrarán, amigo. Ah, bueno, eso seguro. Otras cosas que han cambiado en estos 30 son los canales. Los canales, la cantidad de canales, porque, bueno, la cantidad y también el tipo de canal, ¿no? Porque recordemos que en el 2005, pues Canal Plus pasó a ser 4 y ya a darse en abierto. Luego también en el 2006, pues surgió La Sexta, que es canal nuevo, ¿no? Luego surgieron los canales nuevos del TDT, pero luego se volvió otra vez atrás con las fusiones, ¿no? O sea, como primero como que empezaron a crecer los canales y luego se empezaron a juntar todos. Sí. Que es una cosa un poco rara. Dice, bueno, pues no haber crecido desde el principio, ¿no? Y ya, pues todo hubiera quedado más a gusto. Pero bueno, son cosas de estas que pasan. Y otra cosita más que podríamos decir, que a mí me molesta mucho, por ejemplo, es que eso, que tú en el TDT tienes que volver a renumerar todos los canales porque te sale la 1, te sale en el 16, la 2 te sale en tal, y tienes que pillar ahí con el menú y tener que organizarlo de una manera así, pues como lo hemos tenido todos en casa, ¿no? Pero que ahora, claro, tú le dices a quien tenga el mando en tu casa, pon la 4, y no te saben ya si poner el 33 o poner 4, que es el Canal Plus de antes, entonces ya le tienes que decir poner Canal Plus para que sepas que es el 4, porque si no... Además, ahí yo tengo un problema, yo no sé cómo organizarlos, porque como se han multiplicado... Claro, claro. Y... Ahora digo, vale, lo ordeno como antes, pero entonces me estoy dejando muchos por el camino. Sí, sí, está, tú uno piensa, ostras, entre los 9 primeros, ahí pues hay que dejar, claro, los que más se ven, porque es lo que se deja con una simple tecla, ¿no? Porque los otros ya tienes que dar dos teclas para... Exacto. El 10 o para el 11, pero claro, tienes la duda, los que más veo, los que de toda la vida, porque luego me hago un lío, y luego si no dan nada te empiezas a hacer el zapping, que das toda la vuelta a la ruleta a todos los canales que hay, y luego cuando ya has vuelto otra vez al primero ya han acabado la publicidad de los otros, entonces tienes que dar otra rueda de reconocimiento. Exacto. Para ver qué hay, y es un lío. Al final dices, pues mira, apago la televisión y me pongo a escuchar en líneas abiertas de la radio, que esto sí que no falla nunca, ¿eh? Eso siempre. Ahí vamos. Está. Pues bueno, he hecho un poco el repaso ya de lo que es la TDT, de lo que es las cosas digitales, lo analógico, la tele, la radio un poquito, y yo creo que es hora ya de que vayamos con las músicas, con los temas. Y hoy directamente no he buscado relación, porque ¿qué voy a relacionar con la TDT? ¿Qué canciones voy a poner? Ninguna. Ninguna. Pues entonces he elegido unos temas que a mí me han gustado de esta década, y el primero, va a ser uno de estos temas que a mí me suenan y que a ti no te van a sonar nada, pero bueno, primero te voy a comenzar con el título, que poca gente sabrá que esta canción se llama Masculino Singular. ¿Por ahí te viene algo, David? No, nada, absolutamente. Pues bueno, vamos a escucharla a ver si a través del oído se nos recuerda algo. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho. Es de un disco del 2002, ¿sabes? Se llamaba el disco Veo Veo Mamoneo, y quien canta es Rosendo. Rosendo Mercado, un mítico del rock. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa para decir, oye, David, ¿el reloj este ha estado aquí desde el primer día? Sí. Pues yo es la primera vez que lo veo, así te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí, ese reloj está ahí desde el primer día. Lo que pasa es que igual a lo mejor estaba un poco más escondido ahí entre cables pues debe y ser, no sé, o a lo mejor estaba aquí, ¿eh? Pero la verdad es que me acabo de fijar ahora que tenemos un reloj aquí delante. Igual no estaba justo delante tuyo, sino que a lo mejor estaba más para aquí, para esta zona de la mesa. Bueno, bueno, podría ser. Es que el estudio es grande, la mesa es grande. Es claro. Normal que no veas las cosas que tenemos por ahí, porque... Tanto lujo, entre tanto lujo se me ha perdido. Claro, evidentemente. Cierto, cierto es. Bueno, pues como decíamos, esta canción de Rosendo Mercado del 2002, Masculino Singular, pues una de las canciones a mí que me gustó. Y ahora vamos con otro tema, que este tema, a ver si te suena un poquito más. Es uno de mis cantantes, de mis intérpretes favoritos, a ver si te suena este tema, el título o por lo menos el cantante. Yo creo que sí. Arreglar todo lo que hice mal, todo lo que... Es un disco del 2000, de Andrés Calamaro. Calamaro, sí. El disco se llama El Salmón, que era este quíntuple CD, 5 CDs que sacó el tío con 103 canciones, con un pack. Ni más ni menos. Pero 103, en teoría él tenía 500 canciones escritas, de las cuales grabó 300, y al final, pues, grabó estas, de esas 300 que tenía grabadas, pues 103 fue las que metió en estos 5 discos. ¡Ostras! En un año hizo 500 canciones, alucina. Pues bueno, esta es la canción que da título a este quíntuple CD, que se llama El Salmón, y bueno, como decíamos, Andrés Calamaro, que además un tío que bueno, a mí me gusta mucho, y en esta década de los 30, aparte de este disco del Salmón, que es del 2000, ha sacado otros discos como El Cantante, El Regreso, Tinta Roja, El Palacio de las Flores, o el último, La Lengua Popular. O sea que no ha parado, es un artista que la verdad es que el tío tiene... como que le pincha el culo para tener que ir sacando canciones y eso. Y bueno, para que veamos que el tío pues va eso, a contrarreloj, haciendo canciones y tal, pues dejo con la, os dejo con la última canción, que es de este mismo quíntuple CD, que bueno, se llama Horarios Esclavos, y que es una canción muy cortita, que dura un minuto y medio así, y que con esta pues os quiero dejar, y pues ahí queda todo, yo creo. Pues Óscar Santos Veiga, gracias por habernos traído este repaso a la década de los 30, el digital, el analógico y la música. Y te esperamos no la próxima semana, que hacemos fiesta, sino dentro de 2 semanas. Muy bien, pues dentro de 2 semanas estaremos aquí otra vez para hacer este repaso a los 30, ¿vale? ¿Vas a algún sitio de vacaciones? Semana pues Santa. Lo más seguro que sí, vaya al pueblo de mi padre, que está por ahí por los picos de Europa, a pasar un poco de frío, a ver la nieve y eso, a disfrutar del ambiente montañil. Os veo a todos muy montañeros, Ana también se nos va a la montaña. Bueno, algo tendrá, claro, estamos acostumbrados al mar, ¿no? Pues mar y montaña, pues hay que hacer una combinación ahí buena. Perfecto, que tengas una buena semana, Óscar. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Vas a tener que esperar si quieres llevar el pecado al agua. El pobrecito tiene branquias y afuera no puedo respirar. Nada, nadita nada, no me interesa lo que piense nadie. Uno, es uno solo, y eso es algo que nadie lo cambia. Quiero que me comprendan. Parece malo no respetar los horarios esclavos, no respetar los horarios esclavos, no respetar los horarios.